ringing the bell. Go, go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Johnny be good. He used to carry his guitar in a bunny sack and sit beneath the trees by the railroad track. The engineer could see him sitting in the shade. Entonces, a ver, ¿quién empieza? Sí, ¿verdad? A ver, bueno. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo antes? Sí, es cierto, ¿por qué no? Bueno, amiguitos, bienvenidos. Martes, cambiando horario. Por fin, ¿tenemos un horario estable? Al parecer sí, al parecer sí va a ser ya de 6:30, entonces ya las personas que nos escuchaban antes, más temprano, pues ya se las pelaron. Si no hay internet en la casa ya valió madre porque en la oficina sí había y no se veía. Realmente ahí se están robando el internet de la oficina, entonces está chido. Pero ahora va a ser el nuevo horario, 6:30, para que sigan las transmisiones de Onda Rock. Así es. ¿Cómo están, carnalitos? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, acalorada. Ya, no, estoy acalorada porque estoy un poco resfriada, gripienta, no sé, pero... Pues ese güey y yo siempre estamos crudos. Ah, sí, no, pero ya, ustedes ya... No puede variar. Sí. Y pues aquí con nosotros tenemos un invitadazo de honor, así, un gran amigo, ¿sí? Beto Astorga. ¿Cómo estás, carnalito? Muchas gracias por el espacio. Qué tal, gusto de conocerlos. Eso es. Bien, ¿no? Muchas gracias, Fernando, por invitarme. Eso, mi Beto. Y bueno, pues estoy aquí para hablarles de algunos proyectos y sobre todo un evento que estamos haciendo por una causa, a favor de los damnificados, en el terremoto de que nos afectó a la gran parte del sureste de nuestro país, en Chiapas y en Oaxaca. Ahí sí les fue como en feria, ¿verdad? Exactamente. Ahí sí se necesita la ayuda. Chiapas, Oaxaca y Veracruz también la estaba. Parte de Puebla. Parte de Puebla. Fue ya también la entrada de los huracanes. Aparte del temblor, también les pasó a partir del esquema muy cabrón. Exactamente. Y bueno, a partir de esto, pues, algunos amigos promotores y un servidor, pues, nos hemos dado a la tarea de organizar eventos. Cuyo costo, el costo del cover van a ser artículos que se solicitan en los centros de acopio. Hay una lista, canasta básica, medicamentos, ropa, artículos papel de higiénico, primera necesidad, como papel higiénico, pañales, toallas sanitarias, todo eso se va a recabar ropa, sí, ropa en buen estado. Y bueno, los eventos se van a llevar a cabo el día 15 de septiembre en el Foro Moctezuma, que está a una cuadra del Metro Moctezuma en la Ciudad de México. El 16 de septiembre tenemos un evento, la productora de un servidor, El Martillo de los Brujos y Blood Productions, en el Cosa Nostra MX, que está frente a la taquilla de la Arena México en la Colonia Doctores. Bueno, pues tenemos un cartel fuerte, con grandes bandas. Por ahí va a estar participando Graffiti, tenemos Inquisidor, tenemos a Raxas y una serie de bandas que vienen ahí pegadas. Todavía se siguen incluyendo bandas. Por ahí está Infinite Vision, Devious Grow y posiblemente ahí alguna sorpresa. Muchos músicos, porque ya tenían compromisos, no pudieron acudir en estos eventos, pero van a estar en los próximos. Por las fechas, ¿no? Por las fechas. Sí. Por el día, sí. Sí, es. Aparte, como comentábamos, no es demasiado rápido como para que te digan, sí voy, ellos también tienen otras cosas que hacer, ¿no? Otros contratos. Eventos. Pues llevas tiempo récord, ¿no? Sí, una sí, semanita. En una semana armamos todo, ya tenemos 9 bandas confirmadas. Yo creo que está bien, y sobre todo que hemos obtenido la respuesta del público, del público y de los medios, como gracias por el espacio. Hay otros medios que van a estar como observadores. También estamos invitando a los medios, al público y a los músicos que estén escuchando, que acudan vamos al evento. A mandar, vamos a mandar aquí a Lorena. Bienvenida, para que, sí, claro que sí. Para que ande observando ahí. Para que sean observadores de los artículos que se van a recabar, que lleguen bien a su destino, que haya un buen uso de las cosas. Una de las notas que está muy cabrona ahorita dentro, de, precisamente hablando de redes sociales, un buen de páginas están trabajando en acopio, en tratar de sacar, hacer esto, pero precisamente de acuerdo a los estándares que se han manejado en las páginas, los centros de acopio dicen que no están llegando. ¿Cómo se van a enviar? ¿Se van a redirigir a algún centro de acopio oficial? ¿O cómo es que vas a mandar tú cada una de las cosas que llega? Porque la gente dice, no, ni madres, ni lo que estamos dando ni siquiera se está llegando. Uh-huh. Exactamente. Lamentablemente ha pasado con algunas instituciones, no quiero mencionar un nombre. Hay muchas páginas ahí. Ha pasado con instituciones gubernamentales esto, y por años, lo sabemos todos. Creo que ya todos tenemos una idea, ¿no? Tenemos una idea de que, pero aquí el caso es que mucha gente que se unió, mucho, sobre todo porque hay bandas hermanas en Oaxaca, hay bandas hermanas en el estado de Chiapas, pusieron ellos también de aquel lado el puente, y nos vamos a lanzar para allá y llevar las cosas. Van a partir camionetas de aquí para llevar a ambos estados todas las cosas. Va a ir prensa a nosotros porque van a ir documentando la entrega allá de los artículos que se van a recabar y el dinero en efectivo. Entonces eso, pues yo creo que exactamente las cosas más claras no se pueden hacer. Eso es una labor que estamos haciendo sin fines de lucro. Y bueno, invitamos a la gente que tome un poquito de conciencia, y hay mucha gente allá en el estado, creo que nos estamos tardando, que necesitan ese apoyo. Sí, claro, ahí está, eso es urgente ahorita. Todo parte de lo que se hablaba, ¿no? Sí, hay que moverse rápido, porque pues, finalmente, parece mentira, pero cuando no llega ni el agua, o sea, es parte básica, ¿no? Seguramente hay gente ahí atrapada todavía, ¿no? Seguramente. Exactamente, no queremos imaginarnos, pero hay cosas que nosotros no vemos aquí desde la ciudad, estamos muy cómodos, sí nos asustamos porque muchos tenemos todavía ese sentimiento de hace muchos años. Bueno, yo tenía 12 años en ese entonces, ¿no? Uh-huh. Hay gente muy joven que está ahorita viendo el programa de radio, pero pues pueden preguntar a su familia, ¿no? Todos tenemos algo ahí, un sentimiento, un temor, algo que se nos quedó. Entonces, estamos ahorita muy cómodos en la Ciudad de México, sí, con nuestros nervios de punta, pero en otros estados de la República sí perdieron su patrimonio. Nervios, allá son pérdidas. Hubo pérdidas humanas, sí. Hubo pérdidas, pues de casas, ¿no? Se dicen que los 70 y tantos muertos verídicamente son poquitos. Son poquitos. La realidad, ¿no? Exacto, son muy pocos porque pues es lo que manejan las cifras, las cifras de los medios, vaya. De los medios o del gobierno, son las cifras. Sabemos que son más, mucho más, sobre todo en poblaciones donde no tienen de por sí todos los. No tienen energía eléctrica, no siempre tienen agua potable, y bueno, viven en unas condiciones, exactamente. No hay ni siquiera una línea telefónica, un celular, exacto, o de dónde poder decir, bueno, aquí también hubo muertos, pero esos son los que nadie ha visto, ¿no? Exactamente. Entonces, pues esto es un llamado para que nos apoyen. Vamos a estar el 15 de septiembre, no es mío el evento, es de Chatarrita Producciones, que pues es una productora muy seria que está armando esto en el Foro Moctezuma. Un saludo por ahí a la gente del Foro Moctezuma, que está prestando el lugar sin cobrar absolutamente un peso de renta del lugar, del equipo de audio, que sabemos que es caro un equipo de audio aquí profesional. Siempre sufrimos por el backline y por todas las cosas, y allá van a tener todo, ¿no? Van a tener todo gratuito, están poniendo equipo de audio y todo profesional para un evento. Y el día 16 de septiembre, pues los esperamos en el Cosa Nostra, a quien le agradecemos infinitamente al señor, al propietario, del Cosa Nostra, que nos haya facilitado el lugar y también el equipo de audio profesional, que el que se utiliza para eventos internacionales. O sea, que ahí va a andar el Tyson. Ahí va a andar nuestro amigo Tyson, echándonos la mano. Saludos al buen Tyson. ¿Desde qué hora pueden llegar a cada uno de los eventos? El 15 de septiembre empieza desde las 6 de la tarde, igualmente el día 16. Uh-huh. Ahí nos vemos a partir de las 6 de la tarde. Va a empezar a tocar la primera banda por aquello de las 6 y media de la tarde. Por aquello que nunca falta. Ya sabemos que alguien llega tarde. Algo pasa, siempre algo pasa. Tenemos margen de media hora de colchón. Sí. Para que llegue el público, se acomode, pida su bebida refrescante. La que no puede faltar. Hay aguas de Jamaica, de agua tamarindo. Agua loca. Sí, de cebada también. Y bueno, en lo que se van acomodando, bueno, ya tenemos toda la logística de las bandas ahí. Voy a estar junto precisamente con el buen Tyson Galán, saludos. Vamos a estar ahí echando la mano. Eso está chido. Mi Beto, yo he trabajado contigo ya en muchas otras ocasiones en esto del rock. Me has dado el chance de estar así en tus producciones. Entonces, yo siempre he considerado que tú eres de los promotores de esos pocos que son honestos, así que te dicen las cosas bien al chile, directo y de lo que se trata, sin algo oculto, sin contrapartes, vaya, ¿no? Entonces, eso me ha latido siempre de ti, que siempre eres honesto con esto. Entonces, pues es una prueba más para este evento que tú vas a hacer, de que hay esa transparencia, puesto que tú estás llevando ahí las riendas, ¿no? Exactamente. Bueno, lo estamos haciendo en conjunto con Blood Production. Uh-huh. Saludos, Osvaldo, estás por ahí. Bueno, mi socio, que él está más en los eventos internacionales. Y bueno, pues es para la gente. A caerle al Cheers, ¿no? Exactamente, al Cheers. De ahí hay un after ahí en el Cheers. Yo he salido ahí hasta... ¡Hasta allá! No. Sí. ¿De dónde no sale así? Esa es la pregunta real, ¿de dónde no? Más bien. De tu casa. No se pueden hacer comerciales, pero hay muy buenas promociones, por eso la gente llega. Está chido. Vayan. Sí. Vayan. Pasas chido ahí en el Cheers. Y sí, mi Beto, ¿me estás diciendo? Ajá. Pues, más bien, en general, independientemente de este evento que está llevando a cabo para ayudar a nuestros hermanos de otros estados, en general, los eventos que vamos realizando y que vamos llevando a cabo, primero es la parte fundamental, son plataformas obviamente musicales para dar a conocer mucho de la escena que hay en nuestro país. Uh-huh. También tenemos que ponernos en el caso particular del lado de los músicos, ¿sí? Yo no lo veo como, realmente esto no es un negocio. No vivimos, nadie de los que estamos aquí vivimos del rock pesado. Nadie vivimos del rock. No. Cada quien tiene su trabajo, su profesión. Exactamente. Hay quienes no, ¿eh? Hay quienes no tienen ni trabajo ni profesión, ni tampoco viven del rock. Pero quién sabe cómo sobreviven. No sabemos cómo le hacen. Que pasen el tip, ¿no? Sí. Viven de los patrocinadores. Sí, los patrocinadores, sí. Pero bueno, es la parte de ponernos del lado del músico. Sí, lo que ellos han pasado, lo que van viviendo día a día, sus ensayos, la dificultad que tienen para darse a conocer ante un medio, claro. Sobre todo en este género del metal es demasiado cerrado, era lo que yo estaba explicando aquí con nuestros buenos amigos de la estación que nos están recibiendo. El círculo del metal es muy, muy cerrado, somos pocas gentes en la Ciudad de México, en el país, digo, no se compara con otras redes sociales. Uh-huh. Sin embargo, bueno, todos nos conocemos, sí, y está tan tan competido, y a la vez hay tanta calidad de bandas. Quiero hacer una mención especial, porque hablando de calidad de bandas en este país, el pasado fin de semana hubo un evento muy fuerte en el metal nacional, tuve a bien dirigir, que se denominó Heavy Metal Thunder, en la segunda edición. Tuvimos pues ahí a Luzbel, del señor Raúl Greñas. Vino, vale, Dantesco de Puerto Rico, don Eric Morales. Estuvieron las Highway de Colombia. El señor Kiko Schre de Brasil, que es el guitarrista de Reaper Owen. Estuvo aquí Kiko Schre, y fue a tocar allá con nosotros. Kiko lo trajo nuestro amigo Marenco. Y el Lalo Marenco. Y por ahí tuvimos un plus porque vinieron, precisamente estuvieron tres bandas de Oaxaca tocando. Survival, Hell Medium, Black Rider traen su set, su metal muy muy muy original, muy muy corrosivo, muy directo hacia la gente. Y tuvimos el plus, sobre todo la facilidad de tener a una banda que en este momento llevó el nombre de México a otros países, que ellos fueron los ganadores del concurso de Wacken en Alemania este año, los Jet Jaguar de Cancún fue la banda que ganó a nivel mundial el concurso de Wacken en Alemania, y pues llegaron a México a tocar con nosotros, que llegaron sin ninguna pose de estrellas de rock, llegaron a hacer lo que saben hacer. Y bueno, toda la gente que estaba ahí, aproximadamente 300 personas, pues se la pasaron muy bien. Por ahí pueden encontrar las reseñas en diferentes páginas de la red. Y bueno, esto es gratificante, saber que tenemos grandes valores, gente muy joven que está haciendo algo en la escena, que otros países nos están volteando a ver. Digo, la música es tan amplia, tan vasto, diferentes géneros, pero pues aquí hay buen metal en este país. Hay buenas bandas de metal y que están saliendo al extranjero para dar a conocer lo que están haciendo. Y allá aquí, sí, ¿no? Lo están valorando. Por ahí anda Hakavitz en Europa, precisamente. Uh-huh. Ahí andan. Estamos el Vinum Sabbati también. Sí, que anduvieron en Europa, ¿no? With Snake se fueron también. También. Varias bandas. Entonces, se está haciendo ruido, como dices, están volteando a ver a México en este sentido, y antes era un poco más difícil, ¿no? Bastante difícil. ¿Cuántos años tienes promoviendo? En promoviendo eventos de metal voy a cumplir 14 años, el mes de octubre. Aproximadamente tengo unos 28 años en la música, porque pues antes de ser promotor fui músico. En los años 90, pues tuve mi banda, ¿no? Pero pues el caso es ahora. Malus Maleficarum era una banda oscura de metal en la época de Cenotaph, Mortuary y todas esas bandas, Subnigurat. Y bueno, bandotas, ¿sí? Ahora ya no es el punto tener uno. Cada quien va buscando sus espacios, la forma en la que puede llegar a ayudar más. Uh-huh. No siempre tenemos todos que tener los reflectores enfrente. Hacia acá. Yo siempre lo que les digo es que soy un medio para presentarlos, pero al final del día los artistas, bandas como Drugs and Monster, son los que están allá arriba rompiéndose el alma. Entonces ellos son los que van a dar a conocer su música, su arte, ¿no? No se iban a ir sin eso. Y bueno, pues vamos a seguir platicando acerca de todo esto que tenemos, los eventos, las producciones y todo lo que traes ahí en proyectos. Pero pues será regresando del corte aquí en On The Rock. Ya hay aplausos en cada corte. Y ya no son grabados. Es para que ya nos callemos. Y ya no son grabados. Little Rod of 1931. Oh, we have all been in years now. Sing us off and that's the point. Rod, Rod, we gotta stay. Come on, people get it on. This love and serenade. Ya regresamos a esto que es On The Rock. Nos sacó de onda hasta el morrito que va corriendo. Sí, no, o sea, siempre algo nos tiene que distraer, ¿no? No, es como no han visto el niñito que se aparece en la noche allá en el baño. Me voy a tener que aguantar. Sí. Antes de que otra cosa pase, en el programa pasado con el chico temido vino una persona a solicitar apoyo porque tienen a un carnal perdido desde hace, bueno, ya desde febrero, siete meses ya. Daniel Soriano Hernández, hay que acercarlo a la... Por ahí, cámara. Gracias, ayúdanos a encontrarlo con un número. Bueno, ahí tú das el número, carnal. Pues, bueno, ya lleva algunos meses, precisamente creo que es de Naucalpan, ¿verdad? Estaban diciendo por allá. Por favor, que cualquier información, si lo ven... Pues que echen el aviso, sí, ¿no? Sí, por favor. A mí se me ha tocado tener... personas extraviadas y es bien gacho, Sí, claro. Entonces, por favor, sí, hay que ayudarnos entre todos, ¿no? De la manera. Pues bueno, vino esta chica bien sacada de onda, como pues normalmente cualquiera lo sentiría. Ajá, claro. ¿No? Claro, no. Entonces, sí, no es que haga falta unas lágrimas para que nos pongamos acá medio sacados de onda, más bien compartan la información, apoyo, ya está ahí en la página, apoyen lo que hace falta. Sobre eso, ¿no? Ah, bueno. Así es. Muy bien, mi Beto, seguimos aquí con el jefe del martillo de los brujos. A sus órdenes, amigos. Hace rato que nos pusieron ahí el brujo de los martillos. El brujo de los martillos. Siempre pasa eso. Sí. El martillo de la maldad. El martillo de la maldad, sí. Bueno, pues por ahí estábamos hablando de este próximo evento y no sé si ya tengamos por ahí la imagen y no regarla antes de tiempo. Que sí, ya está, ¿no? Ya tengo por ahí la imagen del martillo. Ya. Órale, hazle aquí. Un grito por México se llama. Aquí a mi derecha van a poder estar viendo lo que es el flyer de este evento para el próximo... 16 de septiembre en Cosa Nostra MX. Vayan a roquear ahí. Porque es decir, el modelo, pues si quieres paso por acá a Loreto. Estén echando el grito, pero roqueando. Si hay modela, ¿no? Sí, mejor así. Yo me voy a ver muy extraño. Traer una minifalda, todo. La vuelta. Mi Beto, ¿cómo surge la idea del martillo de los brujos? Pues bien, el martillo de los brujos empezó desde aquellas comunidades de MSN. Cuando existía MySpace y todo eso. Uy, no de sé la si base. Recuerdas. Sí, exactamente. Sí, claro. Y bueno, empecé. No. Me tocó muy poquito de MySpace. Sí, muy poco. MySpace estaba chido, ¿no? Estaba bueno. Ponías tu página, la podías. Subías tu material. Sí, tú editabas todo. Sí, estaba chido. Era como una página de VIX. Ajá. Es más, cuando estaba todavía el MySpace. Y empezaba el Facebook, ¿no? Su competencia del MySpace fue el High Five. El High Five. Era más fresco el High Five. Y empezaba también el Facebook. Después entró Sorpias o Promi. Yo veía el pinche Facebook. Dije, esto está bien aburrido, está bien monótono. Así, ¿el porque, High Five? El Facebook. Pues mucho músico latino está en Sopromi, que fue otra de las redes sociales armadas para músicos. Sí. Pero bueno, y entonces, de ahí, desde que estaba el MySpace. Bueno, pues desde ahí comencé escribiendo. Hice un blog, cuando era Blogspot, un blogger. El Martillo de los Brujos, blogspot.com. ¿Subías material? Subía material, subía reseñas de bandas nacionales, reseñas de conciertos, junto con mi hermano, que en paz descanse. Y bueno, con él empecé ese proyecto, ¿no? De las bandas nacionales. Tuve bien conocer a través de esas redes sociales a algunos amigos que ya no están propiamente en la escena. Metal Wizard se llamaban, Metal Wizard Magazine, colaborando con ellos y haciendo eventos nacionales. Me acuerdo que en los lugares donde armamos eventos, ahí en Peralvillo, en algunos lugares no tan adecuados para eventos, pero más bien ese rock pandillero, pero bonito, ¿no? Pero que jalaba la pandilla. Sí, jalaba la pandilla. No eran lugares adecuados, casas abandonadas como la que estaba en La Viga. Sí, ¿te acuerdas? Esa casa de fantasmas. Sí, estaba chida. Y, pero llegaba la banda, ¿no? O sea, tocaba Stray Master, tocaba Voltex y estaban ya ahí 300 monitos, ¿no? Ajá. Metalizando. Sí, metalizando. Sí. Entonces, perdón, por lo digo con cariño, porque pues, nuestro público, muchos amigos que se hicieron en esta escena. Baffen, precisamente ahí tocaban los Baffen, el waffle, los waffles. Y y de repente pues al final me quedé solo porque nuestra amiga decidió retirarse de la cuestión de hacer eventos. Mi otro socio pues se enfocó más a su banda Balrock. Un saludo a Balrock, grandísima pues banda, David Chimali también. Sí, sí. Ajá. El Chimali era tu sí, ellos eran Chimali Producciones. Y bueno, pues me tuve que poner a hacer yo el trabajo solo. Me acuerdo que el primer evento del Martirio de los Brujos fue en el Blue Factor. ¿Te acuerdas ese Blue Factor? Con el Oz ahí también. Con Osvaldo, que es mi socio ahora. Entonces él era el administrador del Blue Factor. Y bueno, ahí desfilaron infinidad de bandas. Tuvimos, creo que a los dos Luzbeles. Blue Factor, ¿dónde estaba el en Zona Rosa. En Zona Rosa, al ladito del... Fuimos al lado del lado, al lado de donde siempre hay un buen de mujeres en el restaurante de Aladito. Un restaurante de cortes de carne. Con unas mujeres hermosas. Exactamente. Ahí por Niza y Hamburgo. Ahí en el Agnus. Ándale. En el Agnus. En ese, exactamente. Y ahí vinieron surgiendo varias bandas, muchas bandas que se les dio la difusión y que ahorita están en un nivel muy bueno para este país. Llegaron a tocar bandas internacionales. ¿Cómo se llamaba esta banda de morras que tocaban ahí bien seguido? En las Mystical Girls. Las Mystical Girls, ahí las saludo por ahí. A las chicas. A las chicas. Ya son otras, pero la única que queda es Cintia. Tocaba Big Mick ahí precisamente también como banda de casa. Uh-huh. Llegamos a tener de invitados a los Corpi Clani, llegó Impiety de Singapur, Rompeprop, Watain, Inquisition, muchas bandas de otros países llegaron a tocar ahí. Drugster Monster. Claro que no sí, podía faltar. Drugster Monster era como de casa ahí. Secuela ahí. Ese Drugster Monster está en todo, güey, todo. Yo espero que nadie recuerde cómo salía yo del Blue Factor. Sí. Sí. Entonces bueno, no es el Foz porque no, él no me saluda a mí. Ya están haciendo el pinche sujo. Anda en camino, anda en camino para acá el buen Foz. Y sí, mi Beto, entonces ahí. Ahí se hizo. Es, pero no se llamaba el Martillo de los Brujos. Sí, ya era el Martillo de los Brujos como tal. Pues algunos eventos importantes a nivel nacional, pues llegamos a traer a Comando de Mérida, Disgrace de Aguascalientes, fue un... Se atascó el lugar, ¿no? Con esos eventos en Venomoth Lost. Un tributo a Pantera por parte de Pantera México. Pero con bandas que estaban tocando set de Pantera y su material original. Fueron muchas vivencias, muchas cosas. Y bueno, el rock no se ha terminado todavía. De repente uno llega al punto de que ya quiere tirar la toalla porque no siempre se gana. Sí. A veces la mayoría de los ya lo dijiste pierde. Al principio, ¿no? O sea, no se vive del rock. No se vive del rock, no siempre sí, se sí, gana. Sí. Se tiene que luchar también porque las bandas obtengan su reconocimiento o su remuneración. Sí, claro. ¿Sí? Hace su pues ya le voy a tener que dar lo del gas, toma. No, que era para mis chelas, pues para las tuyas, ¿no? Que si ya saben que no se vive del rock, banda, pues quien sí. quiera patrocinar este programa, pues... Bienvenido sea. Estamos en búsqueda. Se aceptan patrocinadores. De sí. hecho, de sí, hecho. Beto, una pregunta, o sea, ya es cada vez más frecuente que se traigan bandas extranjeras, así ya... al principio era muy difícil y uno no tenía ni siquiera ni la idea. Tú eres de los pioneros que han estado pues metidos ahí. Entonces ya ¿cómo ves cómo se ha estado dando esto? ¿Cómo se ha estado dando? Mira, hay un fenómeno, hay una gran saturación entre las empresas grandes, y no estoy hablando propiamente, si lo puedo decir, no es nada más Ocesa, porque Ocesa pues está, ajá, en otro nivel, sí, pero pues sabemos que está pues Ice Cream, está Dilema, uh-huh, está ahora Rock Fabric, que era Chas, sí, por ser el mismo Carlos Hernández, si nos escuchas, que no creo, pero chido, carnal, porque ellos fueron pioneros de muchas, sí, cosas enormes, sí, y siguen trayendo cosas. Va a estar Halloween dentro de poco, uh-huh, va a estar Creator, ¿no? Bandas grandes que con las que crecimos, ¿no? Pero después viene la cuestión del underground, ¿no? ¿Cómo puedes dar una plataforma a las bandas locales? No toda la gente apoya la escena nacional. Hay gente que únicamente yo las veo en los conciertos si va a tocar AC/DC o uh-huh, Def Leppard, ¿no? Un ejemplo. Pero les importa muy poco, que sabiendo que hay músicos de gran calidad en este país, en esta ciudad simplemente. Y digo, no esa fuerza, la gente escucha y va a donde gusta ir, ¿no? Pero los que estamos aquí de aferrados y que nos conoces, Fer, somos, uh-huh, somos muchos y a la vez somos tan reducidos este grupo, al final todos nos conocemos en sí, la escena del metal, a nivel nacional, a nivel local, que siempre existe una necesidad de ir buscando más espacios. Como bien lo comentaban, en este lado de la ciudad del norte es muy difícil encontrar espacios, a lo mejor se presta más a otro tipo de géneros, por allá por el centro de la ciudad se presta a otro tipo de géneros. No es así, yo creo que todo debe de ser inclusivo, uh-huh, creo que todo se puede hacer, se puede lograr, simple y sencillamente hay que usar a mano de los medios, hay que hacer buenas alianzas y hay que también trabajar con honestidad, ¿no? Principalmente. Es una de las palabras que aparece ya en cada programa, es que si no eres honesto no funciona. No funciona, sí, sí va a funcionar para el promotor, para el promotor que llega a obtener el lucro nada más él, porque todos tenemos que obtener un lucro, también lo que yo hago es un trabajo, también claro, tengo que ganar algo, ¿no? No nada más es ver a las bandas que están tocando, pero también las bandas tienen que tocar. Y no y nada más estoy tirándole a... Exacto, y tienen que ganar. Y también no se trata de crucificar a los promotores. Es un problema, es un fenómeno, es una cuestión conjunta. Porque también hay bandas que son, pues que abusan, ¿no? Abusan de su estatus y quieren estar encima de otra gente, ¿no? Entonces... No nada más se trata de promotores, se trata de medios, se trata de público. También hay público que no es consciente, que nada más se paran afuera de un evento a tomarse una cerveza y no quieren pagar un cover o regatean un cover de 50 pesos. Y sí, dices, oye... Hasta quieren dar el portazo por 50 pesos. Por baros. 50 pesos cuando tú los ves afuera del Foro Sol pagando las cantidades que ustedes se puedan imaginar. 1,500, 2,000 baros, sí, como va. Verdad. Exactamente. Entonces... es cuestión de conciencia de cada gente. Y si no pregunten de Paul McCartney, ya no hay boletos, cabrón. Ya no hay. 15,000 baros cuesta el boleto. El más barato, ¿en cuánto estaba? Y aún así no creo que estaba, creo que en 4,800. No sé. Bueno, tendremos que verlo ahí por cable. Para que los cuates sigan mi Facebook Live. Ajá, no, sí, exactamente. Y bueno, de ahí vino a surgir todo esto. Se han vivido una serie de sinsabores, pero yo creo que ha habido más satisfacciones, uh-huh, que momentos amargos, y momentos amargos a lo mejor son inconformidades con algunas bandas o con otros promotores, pero creo que no me siento competencia de nadie, simplemente estamos tratando de hacer lo mejor posible y presentar a las bandas y dar las mejores condiciones como músicos. Y pues ellos solas llegan aquí a la casa de ustedes, que es el Martillo de los Brujos, es una productora. Atrás de mí hay mucha gente, uh-huh, yo soy el que dirige, pero pues hay mucha gente que está atrás de mí. Hay uniones con otros promotores, con otras promotoras, donde hay una buena interacción. Ahora en este evento que les menciono, hubo promotores que me estuvieron ayudando como si fueran ellos el staff. porque se quitaron la camiseta. Ahí está la hermandad, ¿no? Se quitaron la camiseta, yo soy aquel, y ¿sabes qué? Yo te echo la mano porque estos de que están aquí están bien, bien mal ubicados. A ver, yo me pongo en el escenario, ¿qué banda sigue? Y vamos a seguir el rol y el orden, ¿no? Y a ver cuántos boletos van. A ver, yo te echo la mano con las cuentas. Entonces, lo estamos haciendo en cada momento que se requiere el apoyo, ahí estamos todos, ¿no? Se puede hacer. Los invitamos a que asistan a los eventos nacionales y que disfruten también de ver a las bandas. Hay muy grandes bandas en México, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en otros estados del interior de la República que están viniendo aquí. Y pues el rock es para ustedes. Pues, ¿qué es lo más difícil, ¿no? Betún, sí. En este sentido de lo que tú nos estás contando, ¿cuál es lo que tú ves como más el obstáculo a vencer en la promoción aquí en México? El obstáculo a vencer. Mira, lo más difícil es lo que ahorita voy a empezar a vivir, porque estoy programando el siguiente Heavy Metal Thunder para el año que entra. Lo más difícil es que ya estoy haciendo ahorita depósitos para traer a la banda que voy a traer, que no puedo decir. Volvemos al tema del dinero. Es dinero, es lo más difícil. Sí. No tenemos aquí ni siquiera 1,000 pesos en la bolsa. 150,000 pesos que te cueste una banda no es cualquier cantidad de dinero. Es una inversión. Pero bueno, eso es algo de lo más difícil. Lo segundo más difícil es batallar contra el divisionismo que hay. Si estamos hablando de que es muy, muy cerrada la escena del metal, hay mucha división. Yo creo que cada quien quiere jalar agua para su molino, o creo que quieren todos los reflectores. Se lo repito, los reflectores no son para mí, son para las bandas que se presentan en el escenario. Intereses económicos, todos lo tenemos, ¿no? El caso es que es muy difícil estar sabes que tienes un evento en tal fecha, un promotor, y hace el mismo género en la misma fecha en otro lugar. Entonces, divides el público, ¿no? Por eso, pues, opté por la idea de que hacer 1 o 2 eventos fuertes al año, pero bien hechos. Bien hechos. Que tenga ese ¿cómo le podemos llamar? Ese reconocimiento hacia las bandas fuera de nuestro país. Ahorita el Heavy Metal Thunder se está... Todo el mundo está hablando de eso en otros lugares. Nada más falta que lo hablen aquí. Sí, también se está haciendo aquí, a lo mejor a menor escala. O a lo mejor no saben que estuvo en un evento que tuvo mucho que ver, que hizo historia. Hizo historia porque vino una banda por primera vez en México, una banda que se llama Agresor, de Nogales, Sonora. Después de ellos cumplieron 30 años y aquí festejaron su aniversario y sacaron un disco, y es una banda pionera del thrash metal en México. Pues hay un buen en la escena, señores. Ya saben, primero que nada, 15 y 16 de septiembre ya tenemos un par de eventos, y pues ya nada más regresamos para hablar ya de todo eso en el siguiente corte. Ya se nos va el tiempo. Regresamos a On The Rock. Quiero cerveza. We can find our way somehow. You know I'm bleeding, but you're still wondering why. You heard me screaming, so crying out just to die. You thought I loved you, but that was Ya estamos de vuelta, todavía aquí con Beto, que nos estaba platicando sobre los eventos y bueno, pues también ya nos tiene, ya nos va a hablar de algunos proyectillos nos que vienen. Una sorpresota lo que estamos hablando ahorita. Corre, corre. Así es, una sorpresa. Algo que se ha venido gestando desde hace algunos años, por el acercamiento que he tenido en lo personal con muchas bandas, de lo cual vienen a resultar que, pues que tenemos amistad, se surgen las amistades, uh-huh. Y también la parte de, como se los dije en el principio de la entrevista, de ponerme del lado del músico. Entonces surgió la idea de la necesidad de las bandas. Viene el sello discográfico del Martillo de los Brujos, el Martillo de los Brujos Records. Sale a finales de este año, en diciembre, oficialmente. Uh-huh. Y bueno, pues viene atrás de un servidor una serie de bandas, aproximadamente 15 bandas de metal mexicano que van a estarse presentando con este sello discográfico. ¿Cuál es el beneficio para ellos? Bueno, esto viene precisamente por algunas alianzas que he tenido con estudios de grabación importantes en este país. Vienen otros que no mencioné todavía. Todavía no puedo mencionar bien las marcas de los son tres estudios de grabación importantes. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Se los voy a ejemplificar para que un poco comprendan. Una grabación común de un disco tiene un costo aproximado, por muy mínimo, muy económico, de 10,000 pesos. De 10,000 a 12,000, muy económico. Y eso es muy barato. Para un EP, ¿sí? Un EP de 4 a 6 canciones. Sí, muy barato. Es un ejemplo, estoy haciendo números. Pero si viene la banda de Fernando a grabar con el señor del sello, pues le va a costar esos 10,000 pesos. Sin embargo, pues yo les voy a llevar 15 bandas o 20 bandas. Entonces, el trato con estas personas es beneficio para tanto para la gente que se dedica a grabar, los estudios discográficos, como para las bandas. Es beneficio. Siempre uno siempre busca el tener trabajo continuo y seguido, ¿no? Entonces, aquí va a ser la mitad del costo de grabación real. El costo de grabación real va a ser la mitad, el 50% de descuento. De 12,000 estás hablando que vas a pagar 6,000 baros. Exactamente, por ejemplo. Apúntense. Entonces, les va a costar la mitad a las bandas que obviamente van a grabar con el Martillo de los Brujos. Obviamente que se tiene que hacer un filtro. No se va a rechazar en ninguna banda. Desde uh-huh. luego no quiero que... No hay un concurso, no hay una base de eso, porque no muchas bandas preferencia. Se preocupan. No hay preferencia. Que llegue con más six. Aquí es beneficio. No, es beneficio, exactamente. Yo no puedo calificar la calidad musical, la calidad de composición. Uh-huh. Sin embargo, bueno, en el estudio se les va a hacer la observación. Oye, hermano, mira, estás tocando en estas notas. Puedes mejorar esto, puedes mejorar lo otro. Incluso yo he visto a un amigo que graba, pásame tu música, la pasó a notas, la línea de bajo en notas, la línea, todo lo pasó a notas, hizo los arreglos que correspondían, o sea, tuvo que volver a rehacer la música. Ahora sí, tóquenlo así. En términos musicales a lo mejor sería... Pues los que entienden música como Fernando, que entendemos muchos, podríamos saberlo, ¿no? Pero, en resumen, es producir, no nada más es que vengan sí. y graben, sí, producir una uh-huh. banda, mejorarla. Hay gente que está trabajando conmigo, incluyendo un servidor. También hay una parte muy importante de una banda, que es la imagen visual, la interacción con el público, ¿sí? O sea, también tienes que vender la galanura. La galanura. Exactamente. Sí, hay una imagen visual. Eso no se ve. Exactamente. O sea, conocemos tantísimas bandas que se van por lo visual, desde unos Caifanes hasta los mismos Mara, hasta el mismo Charlie Montana. Uh-huh. Ellos venden una imagen y jalan, tienen a su público. La gente se va por eso mucho. Digo, no es que uh-huh. estemos en el tenor del mainstream, ni mucho menos. Pero bueno, si tengo una banda de power metal, pues van adecuados a eso. Una banda de heavy metal, van adecuados a eso. Una banda que es más skate, pues van un poquito más más con informales. Con sus bermudas. Con sus bermudas. ¿No? Bueno, uno hasta, adecuado, ya lo dije. Uno hasta como promotor también tiene que cuidar la imagen. Claro. Yo me quería venir en chancas por el calor que hacía hace rato, pero pues no, mi esposa me dijo, oye, ponte algo bien. Sí. Oye, entonces, estos filtros que de los que tú estás hablando para las bandas, sería en lo musical, vaya, ¿en qué tan profesionales ya ellos están trabajando su música? ¿Qué tan ensayados están para entrar a un estudio? Exactamente. Porque como banda puedes estar tocando en vivo, pero una vez que ya estás en estudio es totalmente diferente cómo se toca la música, cómo se ejecuta, es otro pedo. No, y hay muchas bandas que no entienden eso, o que no han grabado un disco, que nunca no saben, o sea, y necesitan la mano de un productor. Exactamente, de alguien que los va a orientar y les va a decir, esto se hace de esta forma. Entrar a grabar un estudio no es cualquier cosa, digo, tú que tienes la experiencia, Fernando, lo sabes muy bien, y es difícil. Oye, hoy toca grabar baterías, imagínate el compa que se la pasó nada más ensayando en el garage de su casa y que necesita estar con los demás para hacer la música, ¿no? Uh-huh. Entonces, vas a tener que usar tu metrónomo. Uh-huh. Yo es lo que les exijo a las bandas también. Digo, si tú quieres ser la banda que gustes, pero da calidad musical. Okay. Y pues es una orientación, es decir, te vas a poner en las manos de nosotros, pero aquí hay un contrato. Claro. Un contrato que se firma, que protege tanto a las bandas, uh-huh, como a uno como promotor, porque es un negocio. Hay mucha gente que no entiende que los promotores, los productores, los lugares que hacen eventos, tienen que pagar empleados, tienen que pagar luz, tenemos que pagar equipo de audio, tenemos que pagar al staff, tenemos que pagar las luces, tenemos que pagar gasolina, tenemos que pagar a las bandas. Y también piensan que somos unas hermanas de la caridad. Y pues no, sí tenemos que ayudarlos para sacar un buen producto. Y sacando ese buen producto va a redundar en ellos mismos. Esto debe ser un mecanismo que se retroalimenta. Y como cualquier economía, a la gente que haya estudiado, o sea, cómo surge una economía en cualquier empresa o en un país, es que todo debe ir así circulante, ¿no? Tanto yo te pago a ti como músico, tú músico me vas a dar producto de calidad, el medio que viene a interactuar con nosotros y que también se va a dar un plus como medio, y el público que va a venir beneficiado, pero también, ojo, muy importante, el público que va a asistir a los eventos pagando su cover, que va a comprar el material de las bandas, que va a comprar la mercancía de las bandas, que va a estar consumiendo lo que traen las bandas. No que quieren entrar gratis a los eventos. Uh-huh. Entonces, ¿de dónde va a salir todo lo que yo les estoy hablando? Si falta una pata de una silla, no podemos mantenernos así. Digo, uh-huh, es cuestión de que todos lo entiendan. Y muchas veces, digo, para algunas bandas, oye, carnal, que nos echan la mano. Para otras, puedo ser el malo, ¿no? Pero al final del día, pues también es una promotora, pero también este es un negocio. Es un negocio. Si nosotros vamos a comprar a la vinatería, no nos van a regalar el vino, ¿verdad? Porque les caemos bien. No nos van a regalar las cervezas. La compañía de luz no nos está regalando la luz con la que se está haciendo este programa. Exactamente. Tiene que pagar alguien, ¿no? Aquí. Entonces, así tiene que funcionar todo, en realidad. Esa es la idea. Y es la parte que muchas veces la gente no ve, ¿no? O sea, no lo ven, pero se los hacemos entender con manzanitas, si ustedes gustan. Bienvenida a las bandas que van a estar participando, porque se les explica y se les incentiva también. Al final del día, los beneficiados son ellos. Uh-huh. Oye, vamos a hacer tu banda, vamos a mejorar tu banda, vamos a grabar tu banda, pero vamos a grabar un producto de calidad. Vamos a mejorarla, vas a estar en manos de gente profesional en audio, pero no nada más es eso, es un paquete conjunto, porque también vamos a trabajar en tu imagen, en tus presentaciones, en tu forma en la que te desenvuelves con el público. Son cuestiones que en algún momento tuve a bien por experiencia conocer. Muchas veces fui jurado en algunos concursos importantes en este país. a nivel de del metal nacional. Uh-huh. Y eran exactamente eso de lo que estoy hablando, era lo que se calificaba para sacar una banda de aquí a otro lugar. Su música, su ejecución musical, su nivel, su interacción con la gente, la seguridad con la que tocan los músicos y su imagen. Es, yo creo que es lo más importante, ¿no? Ya lo saben, rockers. Rockers y salseros también. Y también los nuestros hermanos que tocan salsas y cumbias tienen su imagen bien definida. Claro, sí, si una persona va a ver una banda, pues quieres ver algo. Que te conecte con su pedo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo aquí? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Alice Cooper grandes? Exactamente. Fue su imagen realmente. Ajá. Fue lo que los hizo grandes. Porque no eran grandes músicos, después se hicieron músicos. Sí. Ajá. Pero realmente lo que los hizo grandes fue el rock show. Mm-hmm. Fue el show. Entonces, también a eso queremos nosotros involucrarnos, ¿no? Estamos bien. Pues bienvenidos los que gusten. Te deseamos mucho éxito para ese nuevo estudio. Muchas gracias. ¿Vale? Gracias. Eventos, por ahí te pasaron un evento hace rato. Y pues hay que agradecer primero que nada las instalaciones de aquí del Bellaluna, que nos da la oportunidad de cada 8 días llevar esto que se llama On The Rock. Sigue fallando la banda, no sé por qué hoy no vino la banda que iba a tocar, pero bueno. ¿Quién sabe? Bellaluna, Periférico, esquina con Miguel Bernard. Próximos eventos, ahí ahorita los va a decir el buen Greñas. Por ahí el próximo domingo 15 de octubre tenemos Fazbear's Fright completamente nueva, Five Nights at Freddy's, función de teatro en punto de las 4:30 y en punto de las 2:30 función de Frozen, ahí para que se den un rol para acá. Es para los morros, va a ser ese eventito el próximo 15 de octubre. Costos bien al tiro, 130 baros. ¿Sí? Creo que cuesta siempre. Espero lo paguen. Tenemos aquí a un promotor que sí, que se la sabe y que sabe que un cover sí es importante. Es importante, ¿no? ¿Puedo hacer un anuncio rápido? Claro, adelante. El viernes 13 de octubre en el Wild Iron Horse en la Condesa en Insurgentes teníamos el Legends of Death con Trashok, Morgoth, Desirium y Black Taria, más otras bandas, por solo 50 pesos. Los esperamos en el Wild Iron Horse. Hay promociones de cervezas importadas y mucho heavy metal. Ya saben, entonces caigan. Bueno, show para la gente que le gusta bailar. Ya tenemos aquí un buen show para el 13 de octubre en el Salón Bellaluna de Cinemex Ticomán Internacional, Orquesta La Típica, Grupo Quién, la Orquesta de Moda Controversia Internacional, Cartel del Mambo, Los Guacharos y el Indio Nicasio, que pues ya lo conocemos aquí. Entonces, pues próximo 13 de octubre aquí en el Bellaluna podremos estar disfrutando de este evento con un cover que va de preventa, 150 pesitos nada más. Y pues ya saben, en taquilla el día del evento un poquito más caro. Pero pues aquí los esperamos para el próximo 13 de octubre. ¿Aquí vienen a comprar sus boletos? Sí. Si no, también, bueno, están los informes al 71-56-88-73 o al 55-49-94-78-38. Bien, entonces. Ahí ya está. Mi Beto, pues... Muchas gracias. Haberte tenido aquí en Onda Rock. Muchas gracias. Olvídense del metal. Voy a venir al bailongo aquí. Lo mío es la guaracha sabrosona. Lo mío es la guaracha. Exactamente. Sí, bueno, pues sí, recordando nuevamente, 15 y 16 de septiembre. 15 y 16 de septiembre. Apoyen a nuestros hermanos de Chiapas y Oaxaca. Los esperamos el 15 en el Foro Moctezuma, el 16 de septiembre en Cosa Nostra MX. En las páginas están los domicilios. Estamos hablando de la Colonia Doctores, frente a la tajilla de la Arena México, el Cosa Nostra MX. Ahí los esperamos. Páginas, ya saben, el Martillo de los Brujos. Recuerden llevar su apoyo. El Martillo de los Brujos y Blood Productions, ahí se encuentran. El evento se llama Un Grito por México. Un Grito por México. No olviden de llevar sus apoyos, ¿verdad, Lorenita? Así es. ¿Sí? Ok. Ahí está el evento. Es que mi modelo me volvió a cambiar el lugar. Víveres enlatados, medicamentos, se recibe todo. Pues un placer haberte tenido por aquí. Esto pues fue Onda Rock y ya saben, nos dieron una cátedra de promoción de bandas. Así es. Bueno, pues ya estaremos siguiendo todos tus eventos, todo lo que vayas manejando, lo puedes hacer llegar a Onda Rock con Fernando, con cualquiera de los que... Claro, que el espacio, Viveto. Muchas gracias. Ahí está el espacio listo, ¿no? Uh-huh. Gracias, claro. Amigos. Muchas gracias a todos ustedes. Esto fue Onda Rock, nos vemos la otra semanita. Gracias a la gente que anda los eventos. Apoyen el rock. Nos vemos en Onda Rock próximo martes, 6:30 de la tarde. Vámonos. Muchas gracias, mister. No, pues a ustedes. No vayas a cerrar, por favor. To a place where we be. set me free. Take me far.